Bienvenidos, bienvenidas amables oyentes una vez más a su programa Diálogo Bíblico. Junto al pastor Horacio Rodríguez que les habla, le damos una cariñosa bienvenida. Les saludo cariñosamente deseando que el Señor le bendiga junto a su familia. El concepto de obras de la ley, ¿no es cierto? Yo haciendo esto consigo méritos, busco un camino. Todavía, nosotros nos encontramos con personas que piensan así, hay que hacer obras buenas. El Señor sabe que yo no soy malo, no le hago mal a nadie, y eso ya entra en la justificación por las obras. Y claro, y de hecho muchas personas dicen, no, si yo no estoy bien, se consideran claro, buenos. Justamente. Es peligroso eso porque Gálatas 2:16, que lo habíamos leído, pero en el contexto de las obras de la ley, dice Pablo a los de Gálatas, sabiendo que el hombre, fíjate que no dice judío, no dice gentil, dice hombre, todos, porque está entrando en esta idea de que aquí no hay judío ni gentil, no hay aprobado y desaprobado, todos estamos y tenemos necesidad de salvación. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. La palabra justificado, qué interesante cómo aparece acá, dando énfasis en que nosotros vamos a ser justos, considerados justos, solamente no haciendo nada, voy a decir así, solamente creyendo por la fe en Jesucristo. Y esto, Pablo quiere dejarlo bien claro, puesto que por tres veces él habla de que una persona no es justificada por las obras de la ley. Esa es una realidad que debemos tener bien claro. Entonces, yo no puedo hacer méritos. ¿Eso quiere decir entonces que no importa cómo me porte? ¿Yo voy a transgredir la ley? ¿Yo ahora no importa lo que yo haga? Sí, claro que importa. Lo que sucede es que cuando yo hago algo bueno, yo no puedo decir que por eso yo estoy ganándome el cielo. Seguramente has escuchado la expresión, esta persona tiene ganado el cielo, ha sufrido, ha pasado esto, lo otro, tiene ganado el cielo. Es tan bueno, tiene ganado el cielo. La verdad es que el cielo no se gana. El cielo se recibe como una dádiva, como un don que el Señor Jesús nos da, porque Él fue el que pagó el precio de nuestros pecados. Entonces, allí dice claramente que por las obras de la ley nadie es justificado. Cuidado con que estemos cayendo claro, en esto de que pensemos que porque nos portamos bien y no hacemos tales cosas, tenemos ganado el cielo. No, no es así. Ahora, las buenas obras vienen como consecuencia de haber ganado la salvación. Yo cuando me doy cuenta que el Señor hizo un sacrificio tan grande, nosotros ni siquiera nos podemos imaginar. Hoy día no existe ni siquiera la pena de muerte. Se trataba, y al condenado a muerte, siempre se trataba de que muriera lo más pronto posible, lo más rápido posible. Con Jesús no fue así. Él tuvo una agonía muy, muy larga. Sufrió hasta lo último. No podríamos imaginar. Bueno, esa era la muerte que yo merecía. Yo merecía. Entonces, yo tengo que considerar que al recibir esa salvación que tuvo un precio tan alto, la vida del Hijo de Dios, yo ahora, ¿qué puedo hacer? Y yo pregunto, Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor me dice, si me amas, guarda mis mandamientos, sé obediente. Yo lo único que deseo es compartir la eternidad contigo. Entonces, tú, la parte que te corresponde es, tómate de mi mano. Y así vas a poder guardar esos mandamientos que para ti son imposibles. Claro, allí en Romanos 3:20, Pablo dice a los de Roma, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, aquí está hablando de la razón, de la existencia de la ley. ¿Para qué sirve la ley? Puntualmente la ley sirve para tener un conocimiento de lo que es bueno y de lo que es malo, cuál es el camino que debo yo tomar. Y el 28 de ese mismo capítulo 3 de Romanos dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Y fíjate, Pablo, allí en capítulo 3 del libro de Gálatas, los versos 2, 5 y 10, él hace una pregunta, comienza haciendo una pregunta. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? ¿Ah? Luego, en el verso 5 dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Y luego en el verso 10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas, fíjate, y aquí tenemos que hacer énfasis. Dice que el que no permanece en todas las obras, todas las cosas escritas. Sí, en todas las cosas escritas, dice, es que se me cambió el texto. Maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. O sea, si yo falto en un punto de la ley, yo soy condenado de todo. Uh-huh. Entonces, claro, uno cuando ve esto dice, es imposible, Dios me está pidiendo. Y ese es el argumento que utilizan a los antinomianistas, los que dejaron la ley de lado. Dicen, no, es que el hombre no podía cumplir la ley, entonces por eso Cristo vino, la cumplió por él y ahora ya nosotros no tenemos que cumplir la ley. No, no es así. Porque piensa tú, si yo no tengo que cumplir la ley, entonces yo puedo robar y no es pecado. Claro, así el concepto que Pablo está tratando de enseñarles aquí a estos de Gálatas, que parece que por allí estaba, porque ellos estaban detrás de esta de la circuncisión, ¿no es cierto? Y era el camino, la puerta única para entrar y ser salvos, que tenían que ser como los judíos, cumpliendo todas esas leyes rituales. Ahora él está diciendo, efectivamente, hay leyes, pero esa ley no te impide ser salvo. Si tú, en el momento que te encuentras con Cristo, y véanme, incluso él en algún momento dice, yo soy más judío que todos ustedes, y he sido enseñado por gente muy erudita, tengo todo el conocimiento, pero eso no me hace salvo. Y el texto que tú leías al comienzo allí dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Él explica exactamente que ahora es Cristo la única razón de existir, de vivir, de hablar y de sufrir de Pablo. Ahora, lo interesante es que él dice en Romanos, fíjate, capítulo 3, versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Y eso incluye judíos, gentiles. O sea, incluye a todo el mundo. Interesante esa situación. Entonces, las obras de la ley no me salvan, pero hay un resultado que debe efectuarse, que debe producirse, que debe salir de nosotros una vez que estamos y nos sentimos alegres y libres del pecado. Ahora, me viene una pregunta a la mente. ¿Recuerda que Job fue considerado justo? ¿Y por qué, si dice que no hay justo ni aún uno, Job era justo? Tenemos claro que considerar que esta justicia se recibe de la comunión con Dios. O sea, yo solo no puedo ser justo. Yo puedo ser justo si yo tengo una comunión muy estrecha con el Señor. En ese momento yo paso a ser justo. Claro, creo que va a ser algo que vamos a conversar un poquito en el día de mañana. Gracias por su atención. Bendiciones. En su propia experiencia, ¿cuán bien guarda la ley de Dios? ¿Realmente siente que la guarda tan bien que puede ser justificado ante Dios sobre la base de su obediencia a la ley? De lo contrario, ¿por qué no? ¿Y cómo le ayuda su respuesta a entender el énfasis de Pablo aquí? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.